llorando por las... ¿Cómo están? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos dando inicio a este su programa Noches de Terrón, tierra de panteón para todos los vivos que se mueren de miedo. Y ya tenemos la primer llamada de esta noche para pues comenzar con la primer historia, alguna anécdota, algún relato que tengamos esta noche. Y bueno, pues nos llaman de la colonia La Lomita. Tenemos por ahí a José Antonio. José Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, José Antonio? Yo quiero contar mi historia. Es que yo vivo en La Lomita y es que de cuenta a mi abuelita le tocó un día la posada y estaba haciendo las bolsas. Como mi casa es de segundo piso, estaba haciendo las bolsas en el segundo piso. Ajá. Y mi mamá se había ido a Cuernavaca. Y mi mamá, bueno, mi abuelita oyó que estacionó un carro, pero no había nada y siguió haciendo las bolsas. Y después se oyó otro carro y si era mi mamá. Ajá. Y ya le abrimos y todo. Y después se empezaron a aullar mucho, pero mucho los perros. Y mi abuelita se bajó con mi mamá acá abajo. Y como tenemos nosotros un perro, está aullando mucho, pero mucho. Aullando mucho. Ajá. Y después nos asomamos por la ventana y vimos a una señora que traía el pelo largo. Ajá. Y gritó bien feo al lado de nuestra casa y pasó. Y era una señora alta, blanca, y no se le veía todo su pelo porque lo traía todo, pero todo negro. Ajá. ¿Le cubría el rostro? Sí. ¿Pero tú lo viste esto, José Antonio? Sí. ¿Al igual que tu abuelita que estaba haciendo las bolsas? Sí. ¿Y qué te dijo tu abuelita en ese momento? A ver, platícanos. ¿Vale? ¿Qué te dijo tu abuelita? ¿Qué sintieron en ese momento que vieron pues esta imagen? Sacó su rosario y luego empezamos a rezar. Ajá. ¿Y qué pasó cuando hicieron eso? Y pues todos los perros ya dejaron de aullar y todo. ¿Y escucharon el grito de esta... Ajá, de la llorona. ...mujer que vieron por ahí? Ajá. ¿Fue un lamento muy fuerte? Sí, un lamento muy fuerte. ¿Eso hace cuánto tiempo fue, Antonio? Como hace 3 años. Hace como 3 años. Ajá. Muy bien. Bueno, pues agradecerte que nos hayas llamado y bueno, ¿vale? Pues te queremos agradecer que nos hayas llamado y compartir esto con toda la gente que nos escucha en este momento en su programa de Noches de Terrón. Antonio, gracias. Gracias a Antonio que nos comparte esto, una historia más de esta leyenda de la Llorona. Al parecer, según como nos relata, bueno, pues todo indica que fue la Llorona, ¿no? Así es la leyenda de la Llorona. Y bueno, fíjate que esa leyenda no solamente aquí en San Miguel, sino en toda la República, ha sido muy mencionada. Pero de los lugares más enigmáticos donde sucede esto, siento que ha sido lo que es el Parque Juárez, que es donde más normalmente nos cuentan que sucede esta parte de la Llorona. Y, si no me equivoco, para la estación de ferrocarril también. Sí, aquí en San Miguel se habla mucho de la zona del parque, toda esta parte del chorro, y sobre todo en los lugares donde hay algunos arroyos o los ríos, pues ahí es donde pues nos hablan de esta situación de la Llorona, que escuchan hasta el lamento que de repente puede surgir por ahí. Vamos con nuestra siguiente llamada. Tenemos a Daniela de la colonia San Martín. ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues platícanos, ¿qué nos vas a relatar esta noche? Cuenta mi mamá que hace muchos años le pasó a un hermano de mi papá. Él tenía una novia, entonces él iba a ver a su novia en caballo. Y cuando iba a verla, una vez, en una ocasión, supuestamente ya ya se iban a, se la iba a robar supuestamente en ese entonces, a llevársela en el caballo. Ajá. Entonces dice que cuando él llegó a donde la Doro estaba esperando a la novia, estaba ahí la chica, pero nunca le dio la cara, nunca volvió a verla, a verlo a él. Ajá. Y que después él bajó del caballo y que se acercó a ella, y entonces después pues ella se tapaba la cara con el pelo porque tenía el pelo muy largo. Uh-huh. Y que nada más le dijo no, porque ya se fueron, y se subió mi tío al caballo, y ya después que le dijo a ella que se subiera, arrimó el caballo a donde estaba una piedra grande, y ahí se subió la muchacha y se subió al caballo. Pero dice que desde entonces, desde ese momento, el caballo empezó a relinchar mucho, a correr, a caminar muy fuerte, como que se espantaba. Entonces dice que se fueron caminando un buen pedazo, cuando dice que él volteó y que le dijo, oye, nunca, no me has dado ni siquiera un beso, y que ella decía que no, pero no le daba la cara. Entonces dice que cuando él volteó la cara así, y le agarró la cara a la muchacha para darle un beso. Ajá. Dice que le fue viendo una cara enorme, así fea, más o menos como de un caballo, pero horrible. Y dice que al mismo tiempo de que la vio, la muchacha se dejó caer del caballo al suelo. Y entonces dice que corrió para arriba y se escuchó un llanto horrible. Entonces dice que de ahí el caballo se fue, pues, corriendo muy, muy fuerte. Ajá. Cuando ya él llegó, y el llanto de la chica pues escuchaba muy fuerte, como que lo iba siguiendo. Pero dice que ya después él se metió a su casa y ya no lo escuchó más. Pero sí, esto fue lo que pasó. ¿En dónde fue esto? ¿Sabes de dónde es esta historia? Esto fue en una comunidad. Ajá. Y entonces, bueno, esta persona quería robarse a la chica. Bueno. Sí, porque dice que en ese entonces se llevaban a las muchachas, se la robaban. Era como la costumbre, ¿no? Y dice que era una noche así como muy, pues muy clarita la luna, muy, pues se podía ver bien todo así. Ajá, pero él no conocía a esta chica, o sea, solamente la vio y dijo, ¿dale? Él no conocía a esta chica, solamente la vio, sí, y dijo, me voy, como que me gusta para mi novia y me la voy a robar, y la sorpresa fue esta ya cuando se subió al caballo. Ajá, sí, porque dice que no le daba, o sea, ella era totalmente la chica que era la novia de él, pero nada más porque no le volteaba así, no volteaba la cara para donde él la quería ver, ella se tapaba la cara con el pelo. Ah, ok, o sea, él ya había quedado con la sí, novia. Sí, ya tenían ya tenían el plan justamente de que se iba a llevar a la chica. Ajá. Pero no, resulta que no era la novia, era la llorona. Era la llorona. Sí. Muy bien. Daniela, bueno, pues gracias por tu llamada y compartirnos esta historia de alguna comunidad de aquí de nuestro municipio, ¿verdad? Sí. Gracias, Daniela. Que pases buena noche. Bien. Y bueno, pues seguimos con más de su programa Noches de Terror. Y fíjate nada más ahí, la sorpresa que se llevó esta persona al querer robarse a la novia, y bueno, pues resulta que no era la novia, era la llorona, según nos dice por aquí Daniela. Vamos con María. María de la colonia San Luis Rey. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Cuéntanos, María, ¿qué nos vas a platicar? Pues yo estudié en la secundaria Fuego Nuevo. Ajá. Y subía para las canchas con mis amigas. Uh-huh. Por pura curiosidad. Y pues entonces subimos para las canchas, ¿no? Y subimos para allá por las canchas con mis amigas, y estábamos grabando un video. Y entonces vimos a alguien sentado de rojo y nos fuimos a asomar y era un señor. Uh-huh. Pero cuando le tratamos de captar la cara, uh-huh, este se fue corriendo. Y después ahí por los baños de este de la mañana, del turno matutino, escuchamos a una niña que estaba lamentando. Ajá. Y pues nos asustamos mucho y nos fuimos corriendo por los salones de primero G y primero H. Y escuchamos a alguien que nos estaba gritando. Y nosotros gritamos, ¿quién es? Y entonces de repente escuchamos a un bebé que chilló. O sea, fueron dos situaciones que vivieron en ese mismo día. Sí, ese mismo día sucedió todo eso. Primero vieron la niña. Al señor. Al señor primero. Sí. Y ese mismo día, me decías, vieron por ahí a una niña. Sí, ese mismo día. ¿Y después el llanto de un bebé? ¿Mande? ¿Y después el llanto de un niño, de un bebé? Sí. ¿Todo esto sucedió el mismo día? Sí, un mismo día y ya varios días que subimos y escuchamos casi lo mismo. Y ustedes subieron, me dices, por curiosidad, andaban buscando, sí, este tipo de pues situaciones, algo, encontrar algo pues paranormal, o sí, ¿o qué andaban haciendo? Sí, porque como dicen que ahí espantan. Ajá. Y nosotros subimos por pura curiosidad, ya se estábamos grabando. ¿Y qué pasó con ese video que grabaron? Pues ahí lo tenemos, pero es que no alcanzamos a captar la cara del señor que vimos. Ajá. Pero no pudo haber sido que alguien anduviera por ahí, alguna persona del plantel o algo. No. Alguien que ustedes conocieran. No, porque ya se habían retirado todos, éramos las únicas que andábamos ahí. Ajá. ¿Cómo era el aspecto, lo que ustedes alcanzaron a ver de esta persona? Era un señor alto. Ajá. Vestía con una camisa roja. Ajá. Y no se le alcanzaba a ver la cara porque estaba agachado. Estaba agachado. Sí. Y cuando ustedes quisieron grabar la cara, pues tampoco. Salió como corriendo de una forma muy rara. Ajá. ¿Y se perdió ahí en sí, se perdió ahí. Nosotras de hecho hasta subimos para ver si todavía estaba ahí. Ajá. Y desapareció de la nada. Bueno, pues mira, nada más ahí por andar buscando. Sí. Pues ya les tocó a lo mejor pues tener alguna pues situación, vivir algo pues de estas cosas paranormales, ¿verdad? Sí. Muy bien, gracias Daniela por llamarnos y compartir pues esto que les pasó a tus amigas ahí en la misma escuela. En la Fuego Nuevo. Ajá. Y ya no anden buscando. No. Muy bien. Bueno, buenas noches, gracias. Gracias, Daniela. Muy bien. Pues bueno, tenemos otra llamada. Y por ahí se los fondos, De hecho, tenemos. No tengo ningún bebé, a lo mejor sería de ella, porque sí. Sí, ¿verdad? Se escuchaba ahí, sí, hablando de llanto del bebé. Yo creo que por ahí, bueno, estaba acompañada Daniela. Bueno, tenemos a alguien de calle del Llano. Buenas noches. Jesús, ¿me escuchas? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué nos vas a contar, Jesús? Bueno. Sí, bueno. Sí, buenas noches. Cuéntanos. Esta es una historia, bueno, que me contó mi mamá, que venían de aquí de San Miguel de una fiesta y que ella antes vivía en el santuario y que después se les había acabado la gasolina a medio camino. Y entonces mis tíos salieron a buscar a alguien que les ofreciera, bueno, que les regalara gasolina para la camioneta. Entonces que era ya más de medianoche y que de repente, de como de unas montañas, se salieron bolas de fuego y que empezaron a acercarse a las camionetas. Como mis tías tenían bebés, empezaron a llorar. Y mis tíos empezaron a rezar y después hicieron como un círculo las brujas, ¿no? O no sé qué era. Y después empezaron a chillar más y más los bebés. Y se empezó a como a mover la camioneta, como a temblar. Y mi mamá pues, se desmayó de susto. Y mientras mis tíos les platicaron después que llegaron todos rasguñados y sí, muy rasguñados, así como si los hubieran agarrado y toda la ropa y toda rota y ya. Bueno, pues ahí está tu historia. Es muy interesante esa historia, ya que estamos en a punto de que se haga el arquelique. Arquelad, ¿verdad? Entonces cuando más se alebre están las comadres, hay que estarse cuidando mucho de las comadres, porque así como chupan a los niños, también a los grandes nos hacen un poco de daño. Sí. Y bueno, pues ahí está tu historia y muchas gracias por habernos hablado. Gracias. Bueno, pues así es como nuestros radioescuchas siguen contando nuestras historias aquí a Radio San Miguel. Y pues vuelvo a comentar, la Llorona es uno de los íconos más grandes, creo que de México. Exacto, íconos más grandes de México y más en estas partes, lo que es Guanajuato, Zacatecas, ¿qué más te gusta? Todas esas partes por ahí. Entonces, realmente es impresionante cómo muchas personas comentan de eso. No recuerdo qué programa fue, pero me acuerdo que nos comentaron y nos mandaron un audio, lo voy a buscar a ver por si lo tengo para mañana, donde claramente se escuchó un grito en la colonia San Antonio. Ah, sí, sí, pero sí, me acuerdo. Fue grabado de la parte de la colonia hacia el Malanquín. Uh-huh. Se ve, de hecho el video creo que se alcanza a distinguir un poco lo que es ahorita donde están reconstruyendo ahorita la nueva carretera. Pero hay un momento en el que se escucha un lamento muy muy fuerte. Uh-huh. Y pues realmente es sorprendente cómo fue el momento que lo captaron, porque pues, se ve el movimiento de la cámara, se ve que pasa un carro y después del carro se escucha el lamento. Sí, fíjate, más que un ícono, creo yo que es de las historias o leyendas más comunes de escuchar en México. Uh-huh. Como decíamos, sobre todo en los lugares donde hay agua, es donde dicen, pues según la leyenda, que fue y dejó a sus hijos que se ahogaron, ¿no? Y por eso ese lamento que busca a sus hijos que abandonó y bueno, pues murieron. Esa es una parte de las historias, de las leyendas que se cuentan de la Llorona, que les adelanto un poquito, vamos a tratar de tener a una persona por aquí que tiene muchísimas leyendas, ojalá que en estos días la pudiéramos tener. Ella es de Salvatierra y pues tiene historias de diferentes partes del país contadas por gente, me comentaba ella, ya gente muy mayor que pues fue relatando estas historias que les contaban los mismos abuelos y bisabuelos. Entonces son historias, leyendas de generaciones. Antes de entrar con una llamada más, ya tenemos una llamada. Ok, vamos con la llamada y enseguida les vamos a presentar un relato de la Llorona. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gerardo, ¿nos escuchas? Sí. ¿Cómo estás, Gerardo? Sí. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gerardo. Gerardo. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gerardo, ¿cómo estás? No se escucha bien, Capín. ¿No se escucha bien? Buenas noches. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Te quiero contar una historia. Platícanos, Gerardo. Sí, cuéntanos. Sí, te estamos escuchando, cuéntanos. Sí, como que no se escucha bien. ¿No se escucha bien? Cuéntanos. Voy a contar una historia de cuando un día que veníamos yo y mis amigos, todos somos de acá de Fresa Allende. Ajá. Un día veníamos con mis amigos, venía de acá del rancho que está acá en Salitrillo. Entonces cuando veníamos ahí en una calle que estamos de oscura, un lado de una bodega grande que está ahí, donde guardan creo que maíz o alfalfa, no sé, que guarden ahí. Pues ahí cuando veníamos miramos como una sombra, como si fuera de un niño pequeño, pero nada más se miraba como la pura sombra. Y ya después fuimos asomándonos a ver qué era lo que se había escondido atrás de como de una barda que está ahí. Y cuando fuimos a ver, miramos que lo que se había escondido ahí ya no estaba, que fue lo que nos, como que sí nos espantó un poco, porque pues sí se miraba medio raro la silueta ahí como de un niño, pero ya cuando fuimos a ver no había nada. Lo único que miramos fue que salió un gato corriendo de ahí, pero sí se nos hizo medio raro. Esto allá por el Salitrillo, ¿nos dices? Sí, acá en ya casi llegando a Rancho del Trillo, acá donde está una bodega final, es donde termina el rancho La Presa Allende. ¿Y era como un niño? Sí, se miraba, nada más se miraba como la pura sombra, así como la pura sombra de un niño, pero de un niño pequeño, como de unos, como de un medio metro, 40 centímetros. Ajá. Pero no vieron si realmente era un niño o algún... Cuando fuimos a ver, fuimos a ver donde según nosotros se había escondido, donde vimos se escondió, y cuando fuimos a ver nada más lo que salió corriendo de ahí fue un gato negro. Alcanzaron a ver, yo creo que tal vez pudo haber sido difícil, ¿no? Pero que hayan visto al niño cómo iba vestido, si alcanzaron a ver por ahí la ropita o... Te pregunto esto porque muchas veces nos hablan o nos han hablado también de lo que son los duendes, que muchas veces gente nos dice que primero pensaron que era un niño y de repente, bueno, pues resultó ser que alcanzaron a ver a otro ser extraño, que no nada que ver con un niño, con las características de un niño. Sí, fue lo que se nos hizo medio raro, que cuando, bueno, no alcanzamos a ver si era un niño, nada más lo que alcanzamos a ver era como la sombra, que refleja un niño, así cuando da la luz, nada más la sombra. Muy bien. Sí, esa era mi historia, y quería mandar un saludo para los chicos banda. Okay. De mi rancho. Perfecto, un saludo para ellos. Y bueno, pues ahorita si tienes algunos más, ahorita por aquí te los anotamos, ¿sale? Sí, muchas gracias. Gracias por escuchar mi historia. Gracias, Gerardo. De allá de la Presa Allende, ¿verdad? Y vamos con una llamada que tenemos directamente desde Dallas, Texas. Tenemos a Alejandro Hernández. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien, gracias. ¿Qué tal andan por allá en Texas? Todo muy bien, yo soy de San Miguel de Allende, pero estoy un tiempo acá en Dallas y quería platicar una historia como pasó hace tiempo ahí en San Miguel. Muy bien, platícanos, Alejandro. Pues hace tiempo yo venía con un grupo de amigos, yo iba en la secundaria y entonces nosotros íbamos a hacer chambelanes para una quinceañera, pues. Entonces ya veníamos de regreso, pero nosotros veníamos caminando por los Orijeles, pero ya de noche, eran como de 10, 11 de la noche. Ajá. Entonces nosotros veníamos normal y de lejos en los campos, no sé si sepa los números de los campos, pero en el número 3, a uno de los lejos. Ajá. Se veía una sombra negra de un señor y un perro, y estaban así muy noche. Nosotros veníamos caminando primero normal, no hicimos caso, pero después nos empezamos a preguntar que a esta noche pues está haciendo el señor ahí con un perro y jugando, estaban como jugando. Ajá. Entonces nosotros curiosos se nos ocurrió pues, a ver, ¿no? Vamos a ir a ver si acá o qué onda, ¿no? Curiosos. Entonces al momento que íbamos a ir para allá, íbamos así y el clima empezó a cambiar como un poco frío, empezó así frío, y no sé, un amigo empezó a decir muchas cosas, ahora nos va a aparecer esto y esto. Entonces se escuchó que empezó a ladrar un perro y luego empezaron a ladrar muchos perros. Entonces nosotros nos entró como miedo y nos regresamos y empezamos a subir la subida. Pero antes de eso el señor de lejos se alcanzaba a ver y empezaron a ladrar a los perros, y el señor como que metió como a las hierbas, como a los árboles, el barranco que está ahí. Ajá. Y ya entonces nosotros nos fuimos mejor hacia arriba, hacia la Independencia, hacia esa calle, y enseguida vimos una bola de fuego que iba pasando entre el cielo. Y es que estaba así como bajando y subiendo de ahí del cerro, de ahí de los Aviceles. No sé la verdad qué haya sido, pero estuvo muy raro. Y esto lo vieron pues varias personas, o sea, los amigos con los que ibas. Todos alcanzaron a ver. Para que alguien estuviera jugando con un perro. Ajá. Y se veía muy oscuro, no se alcanzaba a distinguir muy bien. Y cuando nosotros nos íbamos acercando, como que la persona, no sé, nos vio, no sé, y se metió a las hierbas y ya no salió. Ya no salió. Y es lo raro, ¿no? ¿Qué persona haría eso? Ajá. Y al perro, al que traía esta persona, ya no lo escucharon ni nada. El perro era negro y estaba un poco grande, la verdad, parece como un tipo pastor, pero todo negro, tenía hasta las orejas así punteadas y grandes. Y el señor también era todo, se veía todo negro. Ajá. Así como si trajera ropa, no era todo su atuendo negro y no se alcanzaba a notar nada. Ok. ¿Y esto hace cuánto le sucedió a Alejandro? Esto fue hace como 3 años. Ajá. 3 años, pues pasó eso. Muy bien. Y de esta, pues la bola de fuego que veían por ahí, nos dices, ¿era para el rumbo de la Independencia, para ese cerrito? ¿Perdón? La bola de fuego que después vieron, ¿era como hacia la Independencia? No, era solamente una bola de fuego, se veía como anaranjado, uh-huh. Y como que entre subía y bajaba, así, como si fuera una tipo pelota, pero entre el cerro bajaba y volvía a subir. Cada vez que bajaba se empezaba a apagar, y otra vez que empezaba a subir volvía a prender. Ajá. Bueno, pues es algo pues muy extraño que hayan visto esto por ahí, y bueno, sí, pues es para... Claro, después empezaron a... Nosotros ya empezamos a contar todo eso y fue cuando empezaron a salir gente que empezaron a decir que así, que se aparecía algo por ahí, que es así, pero pues solamente se quedó, solamente no sé qué haya sido, ¿verdad? Así es. Alejandro, pues muchísimas gracias por llamarnos desde Dallas, Texas. Gracias. ¿Puedo mandar saludos? A ver, dinos. Un saludo también para todos mis compas de la 98. Hay dos tres compas de la San Rafa. Para Carla, para esta Mari. Muy para bien. Edith, para todos ellos. Ok. Muy bien, Alejandro. Y que les vaya muy bien por allá, Dallas, Texas. Gracias. ¿Sale? Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo, cuando San Miguel de Allende era un pueblo pequeño, en los lavaderos públicos del Chorro, por las noches, acudía un extraño ser. Sin embargo, guardaba dentro de sí una pena que la aquejaba por muchos miles de años. Quienes pasaban por ahí ya adentrada la noche, y como en San Miguel no había alumbrado público aún, al momento justo en que los seres malignos hacen acto de presencia, miraban que una mujer vestida de blanco se encontraba lavando ropa. Atraídos por su figura femenina, los hombres se acercaban para conversar con ella y tratar de conquistarla, pero no sabían que una sorpresa horrible les esperaba detrás de aquella mujer. Difícilmente conseguían mirarle el rostro, pues lo cubría con un velo, igualmente blanco como su vestido. Aquellos que lograban mirarla aseguraban que su rostro era de un caballo o una yegua, lo que les provocaba el pánico para quien contemplara tan terrorífica imagen. Otros más salían huyendo cuando esta mujer lanzaba su alarido de dolor. Pues hasta entonces caían en cuenta que se trataba de la Llorona, la misma que se manifiesta por todo el país y de la que se suponen varios orígenes, entre ellos que era una joven enamorada que había muerto en vísperas de la boda y traía al novio la corona de rosas blancas que nunca utilizó, o que era una mujer que ahogó a sus hijos y por las noches los busca a lo largo de los riachuelos o sitios donde corra agua, exhalando prolongados lamentos llenos de dolor. Sea como sea, Lo cierto es que se manifestaba con un lamento de horror en estos lavaderos de la ciudad. Actualmente ya no se escuchan sus alaridos de tristeza, pero quizás se encuentre aún penando en busca de algo que sane su dolor. Así que por si alguna razón tienes que pasar por los lavaderos del Chorro a altas horas de la noche, toma tus precauciones, pues puede ser que también te sientas atraído por una mujer de blanco, o tal vez ella trate de susurrarte al oído su lamento de dolor. Bien, pues agradecemos que hayan compartido este relato con nosotros, el relato de La Llorona, de parte de ahí de esta página San Miguel, el Cotorreo, Cotorreo y más, ¿verdad? Bueno, pues un saludote para ellos y por aquí tal vez estaremos compartiendo algunas historias y relatos más que nos han hecho llegar. Rancho Viejo Anónimo. Tenemos la siguiente llamada. Y ya escuchábamos ahorita algunas versiones en esta en este relato de La Llorona, de varias situaciones, ¿no? De cómo pudo haber surgido esta leyenda, en la que ya hacíamos algunos comentarios hace un momento, y bueno, pues al final ese mensaje que dejan en el relato, tomar sus precauciones y pasan por el Chorro a altas horas de la noche. No vayan a ser llamados por ahí por una mujer vestida de blanco. Así ¿verdad? Bueno, tenemos otra llamada ya aquí presente de Rancho Viejo. Buenas noches, ¿quién nos habla? Bueno, cuéntanos tu historia, perdón. ¿Sí, bueno? ¿Quién nos escucha? ¿Estás al aire ahí esta llamada de Rancho Viejo? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Quería contar una historia. Platícanos. La cosa estuvo así. Yo iba a ver a mi novia a la comunidad de los ricos de abajo. Y era ya de venida, ya cuando venía así a mi casa, ¿no? Ya era entre 12 o 3 de la mañana. Eso tiene poquito, tendría como un mes o dos meses. Uh-huh. Que me espantaron allí, ya cruzando el río. Se oyó como un llanto de una mujer, ya porque ya yo iba en caballo ese día. Y ya desde que salía de allá de la casa de mi novia, ¿no? Empezó a relinchar el caballo. Ajá. Y ya todo el camino iba relinche, no sé qué sería ya. Después ya cuando iba llegando al río, me escuché un llanto de una mujer. Ya lo que hice fue rezar, ¿no? Y ya después ya se empezó a escuchar otra vez, fueron como tres llantos y lo que hizo el caballo fue que se levantó de manos. Ajá. Ya no sé si ya se oía el llanto más cerca, y yo lo que hice fue regresarme para atrás y pues me fui para atrás y ya después agarré otro camino para el camino que va para Montesinos de Nieto. Ya de allí ya no se escuchó nada, pero sí, ¿cómo le diré? Sí, se escuchó feo, era allí atrás de una bodega, allí donde había carrizos, así nada, se miraba todo oscuro. Ajá. Yo como estaba lloviendo. Ajá. Ya después, y también estaba contando otra donde un perro negro, allí donde está una, como una peña, allí me salió un perro, ese también venía de ver a mi novia también. Ajá. Y me salió ese perro, y al mismo ese perro se me quedó viendo. Era un perro grande que sacaba lumbre así de la boca, y se me quedó viendo. Lo único que le iba a hacer es como traía armas, ¿no? Y yo le iba así a disparar, y al tiempo que le iba a disparar, no tronó. Ajá. Ya al instante, pues, y hice lo mismo, que agarré el camino así hacia Montecillo, ya más para allá, sí me tronó la pistola, ¿no? Ajá. Y ya después desde ese día ya no, ya no vengo tan tarde, así nada. Por eso es mi historia. Pero entonces, ¿tú viste este perro lanzando fuego por la boca? ¿Mande? ¿Lanzaba fuego por la boca, dices? Sí. ¿El perro? Ajá. O sea, pero esto es algo así como que muy fuera de lo común, ¿no? Ajá. ¿Qué sentiste en ese momento? O sea, esto sí ya es tener pues contacto con otra cosa realmente. O sea, el ver un perro lanzando fuego por la boca, pues sí, sí es algo pues muy distinto a lo que hemos escuchado. Saúl, por aquí, ¿tiene algún comentario respecto a esto? Le comento a los muchachos que pudo haber sido un demonio lo que viste, ya que cuando se aparece lo que es un perro negro, por lo general nosotros sabemos que es casi el demonio. Entonces, escupiendo fuego, pues pudo haber sido un demonio de arca jerarquía. Bueno, no sé, esa era mi historia. Gracias por llamarnos y bueno, pues compartir esta historia con nosotros. Bueno, pues dos historias que nos compartes. Una de ellas, pues hablando de La Llorona, que creo que en esta noche hemos tenido bastantes llamadas respecto a esto. Vamos con una llamada más, también de Dallas, Texas. Tenemos por aquí a José. José Ramírez, ¿cómo estás, José? Hola, bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo anda todo por allá en Dallas, Texas? Pues muy bien, pues todo bien. ¿Por allá también los han espantado o no? ¿Mandé? ¿Por allá también los han espantado? No. O sea, mi historia es de hace mucho tiempo en México. Ajá. Platícanos, José. Lo que pasó fue de que, bueno, yo estaba en México hace mucho, eso ya hace años, le estoy hablando de unos 4 años. Pues la verdad la que sabe y quien sabe es mi mamá, mi hermana. Ajá. La que sabe lo que me pasó. Yo de verdad yo no sé bien la historia, porque ellas fueron las que me auxiliaron lo que me pasó. Ajá. ¿Sabes qué me pasó? Cuéntanos, José. Yo estaba en mi cuarto acostado, dormido, y en una casa de 2 pisos, y yo cuando desperté estaba abajo en la sala, y sabes, o sea, dicen que me iban jalando las patas, o sea, del pie. Ajá. Que me iban jalando, que dice mi mamá y mi hermana que vieron a una persona negra, o sea, con vestido negro. Uh-huh. Que me iba jalando, o sea, que me iba arrastrando desde arriba del cuarto hacia la sala, pero que ellas empezaron a rezar y fue así como me dejó. Ajá. Pero no entiendo, porque yo también, o sea, yo tengo, bueno, tuve golpes en la espalda, tuve contusiones, o sea, lo que es la espalda, las piernas, tuve muchos moretones, pero mi mamá y mi hermana rezaron por mí. Uh-huh. Y fue como me dejó la persona negra que me llevaba jalando. O sea, no entiendo qué fue lo que pasó. Pero ellas vieron a esta persona como si fuera una... Ellas vieron a la persona negra, o sea, bueno, de vestido negro. Ajá. Y yo al siguiente día, pues yo no recuerdo nada de eso. Ajá. Yo no, pero mi mamá y mi hermana dicen que era una persona de vestido negro, que me llevaba, o sea, que me arrastró desde mi cuarto, porque yo... estaba en mi cuarto estaba en el segundo piso. Ajá. Pero que me dicen ellas que me llevaban arrastrando. Ajá. O sea, ¿qué pude hacer? Y tú después amaneciste con golpes y algunas Ajá, sí, o sea, tuve golpes en la espalda, en las manos, en los pies, o sea, de hecho en los pies, o sea, tuve así como que, o sea, cuando agarran a alguien fuerte. Ajá. O sea, es onda que se marca, ya ves que se marca si tienes algo que te agarran fuerte. Ajá. Así. Ah, yo tenía así las marcas. Pero yo no sentí nada, o sea, yo no supe nada de qué me pasó ese día. Pero mi mamá y mi hermana dicen que vieron a esa persona vestida de negro que me estaba jalando hacia afuera. Uh-huh. Pues, pero desde el segundo piso. Ajá, pues esta debió haber sido una situación bastante fuerte para tu mamá y tu hermana. ¿Qué hicieron después de esto? Nos dices, empezaron a rezar, pero ¿qué hicieron para que esto pues no se volviera a repetir? ¿Buscaron ayuda o algo? Lo que hicieron después, pues bueno, lo que dice mi mamá y lo que dice mi hermana, dicen que empezaron a rezar, que se pusieron a rezar para... Cuando vieron a esa persona que me iba jalando, o sea, que mi hermana me agarró, que mi hermana, o sea, me sostuvo. Y después que mi mamá empezó a rezar junto con mi hermana. Y que cuando ellas empezaron a rezar, mis pies se cayeron, o sea, cayeron y me quedé y que me soltaron en la sala. Y que esa... sombra negra, esa imagen negra se desapareció. Ajá. O sea, todo fue como una imagen negra que te llevaba arrastrando. Sí, que era una imagen negra que no sabe, que no se explican cómo me bajaron a mí de mi cuarto, porque yo estaba dormido. Yo estaba dormido y no se imaginan o no se explican cómo sucedió eso, porque bajarme desde allá, desde mi cuarto, pues yo siempre que yo llego a mi casa, uh-huh. Bueno, cuando estaba en México, siempre que llegaba, cerraba mi cuarto con llave. Uh-huh. Siempre estaba cerrado con llave, siempre, y no se explican cómo pasó todo esto. Uh-huh. Nunca más volviste... Por eso digo que yo tampoco no tengo explicación. Sí, claro. Y no encuentro la explicación cómo me pasó todo esto. ¿Nunca más te sucedió algo similar que se volviera a repetir? Pasado. ¿Te ha pasado? Sí, me pasó otra cosa. Me pasó otra cosa. Como mi papá tiene un rancho. Uh-huh. Yo, mi papá me dijo... quiero que te vengas a quedar para que me cuides hoy de rancho, porque yo voy a salir, y yo me fui a quedar al rancho a cuidarlo, y vi un ángel. Ajá. Pero yo dije, no es cierto, no es verdad lo que estoy viendo, y yo fui, me fui, corrí al cuarto. Uh-huh. A encerrarme. Dije, no está pasando. Al siguiente día, tengo una tía que es todo muy apegada a ella. Uh-huh. Le dije, tía, me pasó esto y esto. La cena es cierto. Digo que sí es cierto. Yo lo vi, estaba sentado ahí, después... se levantó, se fue y se voló, dije, es un ángel, era un ángel. No es cierto, le digo, sí es cierto, ¿por qué? ¿Por qué sí es cierto? Le digo, ¿por qué sí es cierto? Porque yo lo vi. Le dice, hijo, yo te creo porque yo también lo vi. Y yo cuando ella me dijo eso, pues yo comprendí que qué estaba pasando, que era verdad lo que yo he visto. Ajá. José, ¿nos puedes describir la imagen que viste en ese momento y que pues también en algún momento vio tu tía? Pues yo la imagen que vi en ese momento fue es un niño, pero está de espalda, pero trae alas. Y después yo cuando reaccioné, él voló, él se fue. Muchas veces nosotros creo que tenemos la imagen de... ¿Mande? Nosotros, creo que la mayoría de personas tenemos esa, la imagen de un ángel, ¿no? Vestido tal vez de largo, pues sus alas. ¿Así fue como veías a este ángel? Ajá. ¿Tenía alguna vestimenta? Solamente no, tenía su traje blanco. ¿Un niño? O sea, era, ¿tú lo viste como un niño pequeño? Un niño como unos 2-3 años. Ajá. Más o menos, porque no estaba así pequeño. Ajá. Tenía como más o menos como unos 3 años. Ajá. Y entonces de repente voló y... Sí, le digo que cuando yo, o sea, yo, porque me espanté, obvio, reaccioné de una manera, pues, obvio, pues, ver eso. Y después él voló. Ajá. Él subió, él se fue. Muy bien. Oye, José, bueno, pues primero que nada agradecerte que te hayas comunicado con nosotros y pues compartir estas historias que pues tenías ya preparadas para contarnos y bueno, pues que las escuchara la gente aquí a través de su radio. Sí, no lo escucho muy bien, como que se corta la señal. Te agradezco, José, que nos hayas llamado y compartir tus historias con todos los radioescuchas. Sí, gracias. Sí, gracias y pues gracias por escucharme y pues saludos desde Dallas, Texas. Saludos también a todos ustedes allá en Dallas. Sí, muchos saludos para los de San Miguel Allende y para mi esposa que se llama Alejandra. Muy bien. Nada más para terminar, ¿en qué parte de San Miguel fue esto de la primera historia que nos decías? Fue en el fraccionamiento insurgente. Fraccionamiento insurgentes. Muy bien. Gracias, José. Ajá, que les vaya muy bien por allá. Lo otro fue en el lo del niño, bueno, lo de cuando lo que describes como un ángel. Fue en el fraccionamiento insurgentes. Ajá. Pero lo del niño del ángel. Ajá. Fue en el rancho de la playa. El rancho de la playa. Muy bien. Ajá, sí, es un rancho que está rumbado, Rodríguez. Sí. Muy bien, José, pues muchísimas gracias por llamarnos. Un saludote por allá a toda la gente que nos escucha en Dallas, Texas. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ti por compartir con nosotros. Tenemos ya una llamada de la presa de la cantera. Ya la tenemos aquí dentro. Vamos a ver quién nos llama. Gracias, Miguel. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos vas a contar, amigo? Te quería contar una historia. Claro que sí, adelante. Quería contar una historia que cuando nos pasó una vez acá en la huerta, como nosotros fuimos a la escuela de la huerta, y una vez nos vinimos caminando, así nada, de allá abajo eran como las 12 de la noche, como nos quedamos a ver así, las novias, y veníamos caminando y en el cerro encontramos como unas lumbres, eran como dos lumbres que aquí se apagaban y alumbraban. Como si estuvieran haciendo lumbre en el cerro, pero nos iban siguiendo. Ya llegar en un túnel que está ahí en la salida de la huerta, escuchamos como que estaban unos niños llorando, después gritaba una señora así como de llanto, como si estuviera buscando a sus hijos, y los niños llorando en el río. Sí, nos dio harto miedo, y aquí un amigo de tanto miedo que se puso a rezar. Y después que corrimos, bueno, sin el miedo para llegar pronto al rancho, y ya entrando al túnel, miramos la lumbre adentro del túnel y gritaron así, y pues nos espantamos, y lo único que hicimos fue pues nos quedamos ahí parados y esperando a ver qué así venía para no vernos nosotros. Cuando pasó, pues se alcanzó a ver que una de nosotros pasó así como una mujer. Ajá. Que vestida de negro y así como flotando, no sé. Y así nos dio mucho miedo, pero no nos dijo nada, ni así ni nada. Todo pasó y ya fuimos caminando, pero cuando pasó nos dio como escalofríos, como sentimos muy feo. Ya saliendo, después de rato volvió a gritar otra vez y se volvió a ver la zumbe, pero ya estábamos en el rancho y ya había luz y ahora sí mirábamos, pero eso fue lo que nos espantó mucho. ¿Dónde comentas que pasó esto, perdón? En la huerta. En la huerta, ¿a qué hora más o menos? Eran las 12, más o menos, como las 12. Las 12 de la noche. ¿Quién más iba contigo? Íbamos dos amigos, como íbamos a la escuela. Ajá. Pero nos quedamos así. Esto fue más o menos entonces en la madrugada. Sí, más o menos. ¿Cómo qué hora más? A las 12. A las 12. Bueno, pues sí, es bastante extraño esa parte y muy interesante también lo que nos cuentas. Sí, pues sí, nos dio mucho miedo la persona que pasó a una de nosotros. Pues cuando pasó, pues sentimos mucho escalofrío. Claro. Como para el lunes dicen que sí, espantan mucho. Sí. Pero nosotros no nos la creíamos hasta esa vez. Ajá. ¿Puedes describirnos un poco cómo era esa persona? Pues era así como alta, flaca, y de la cara no la logramos ver porque no nos volteó, iba agachada. Ajá. Y nosotros tratamos así como también como de verla, pues ya pasando al lado de nosotros, pero no la logramos ver. Claro. Pues muchas gracias, amigo, por contarnos tu historia. Sí, ¿puedo mandar un saludo? Claro que sí, no me cuelgues, en un momento un saludo de... para acá, mis amigos, unos llamados chicos, banda. Sale pues, amigo. Sí, gracias. De nada, buenas noches. Nos están ahí checando de dónde nos hablan. Bueno, rápidamente les comento que en esa parte del túnel de la huerta, pues obviamente nos han comentado muchas ocasiones que en ese túnel o en el trayecto de ese túnel hacia lo que es la comunidad de la huerta, han pasado muchas, muchas cosas. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir algunas ocasiones por ahí y nos sucedieron algunas cosas muy extrañas también que al día de hoy todavía no comprendemos o no sabemos explicar detalladamente, pero ese túnel realmente es muy, muy enigmático para todas estas situaciones y no solamente en estos días, sino básicamente todo el año están sucediendo muchas cosas por ahí. Bueno, vamos a continuar con esta llamada que tenemos ya. Rosa, amigo, buenas noches. ¿Quién nos llama? Bueno. ¿Quién nos llama? Buenas noches. Aquí Toño Méndez. ¿Qué pasó, Toño? ¿Qué nos vas a contar? Pues quería contarle una historia que nos pasó hace poquito, que estábamos todos mis amigos allí en la calle La Reforma. Ajá. Y pues estábamos ahí con todos los amiguitos echando una cerveza. Sí. Y un amigo mío que se llama Beto, él fue a hacer del baño allá, acá por el chato, vimos acá por la última calle, hasta por allá. Ajá. Y pues mi amigo se fue para allá así a hacer del baño. Ajá. Y pues como le estábamos aventando piedras acá, él se hacía más para adentro, así más para lo oscurito para no verlo. Sí. Y nomás empezamos como que nomás vimos así que se quedó parado y ya no, pues le hablábamos y no reaccionaba. Sí. Y nos decía que él veía una lucesota roja que así entre los árboles y así. Y le decíamos que nosotros no veíamos nada. Ya luego lo empezamos a ver y como que se empezó a poner bien pálido así. Y pues nos empezó a asustar. Claro. Y pues no sabíamos qué hacer y le hablábamos y como que nomás se empezaba a poner más pálido. Y luego pues se empezó así como a convulsionar. Uh-huh. Y nos empezó a asustar así más a todos así, pues nosotros ya no sabíamos qué hacer, si hablarle a su mamá o qué. Claro. Pues nos pusimos nerviosos. Y luego nomás como que quería hablar y nos decía que para allá adelante y pues fuimos todos así entre todos a fijarnos qué había entre los árboles. Y nosotros como que sí vimos así una luz roja. Y pues nosotros nos acercábamos así para verle y como que veíamos que se nos hacía hacia nosotros. Uh-huh. Y pues nos empezó a dar miedo a todos. Claro. Y pues nos hacíamos para atrás y la luz como que se veía que se nos aventaba a nosotros. Y pues nosotros ya del miedo no sabíamos qué hacer. Ya luego como que volteamos a ver hacia mi amigo cómo estaba ya mejor. Y vimos que la luz ya no estaba. Ya como que mi amigo empezó así a reaccionar. Y decía que se sentía como que bien frío así del cuerpo, que él intentaba hablar pero no podía. que la lengua se le trababa. Sí. Y pues nosotros nos empezamos a asustar así, pues a ver qué pasaba así. Y pues ahorita ya, pues como que no hemos visto que ya no ha pasado nada para acá, pero sí dicen así, pues, unas dos, tres personas que se han visto como que una lucecita roja acá, acá en el charco, entre la, entre los arbolotes. ¿En el charco? Pues, yo digo que es una bruja, ¿no? Acá. ¿Esto cuánto sucedió? Pues hace como un mes por ahí. Tiene muy poco entonces. Sí, hace poquillo. ¿Cuántas personas estaban contigo? Éramos como unas siete, ocho. Siete personas. Por ahí. ¿Y todas pudieron ver la luz? Sí, todos, pues nos pusimos pues nerviosos y acá no sabíamos qué hacer. Claro. ¿Y tu amigo después de ese momento ya se puso bien? Sí, pero nomás estaba pálido, como que no sabía, como que no reaccionaba, él se ponía nervioso y acá. Ok. Pues muchas gracias por contarnos tu historia. Parece que ya tenemos otra llamada. Es el... Ok. Gracias, Miguel, buenas noches. Yo aquí sobre el... sobre el río Laja, bajé yo al río a pescar unas canastas, porque yo trabajo en Carriz, y al bajar sobre el calor así del río, quedaron mis canastas, y estaba una persona, una mujer, pues bañándose, precisamente en este tiempo de tiene, yo creo que ya me estuviste hace bastante tiempo. Sí. Sobre que dejó mi carón así sobre la cabeza cuando vi a esa mujer, como a una distancia de unos, pues unos 12 metros para ser exacto. Ok. Una lunita de ese, de cuarto menguante, que se mira bien la figura, y echaba agua así en la cabeza, con el pelo suelto, y se me quedaba viendo. Y otra vez echaba agua, y se me quedaba viendo. Y yo me le quedé así, pero nadita pensé yo que fuera esa cosa, ¿no? Hasta que mi mente o no sé qué, pero es que se iba a estar bañando a esas horas. Claro. Sobre todas las 11 de la noche, en este tiempo de octubre, que es bastante frío. Así es. Y ya me quedé pensando lo que estaba, lo que le ha pasado a mucha gente por aquí. Y otra vez volví a ver. Echaba como algunas 5 veces echó agua y se me quedaba bien así, como, y otra vez echaba agua y se hacía los cabellos por un lado y se me quedaba viendo. Ya yo no sé, pero yo un escalofrío tremendo, que ahorita de pensar estoy, me da un escalofrío tremendo, y aventé mis canastas sobre la arena porque no los aventé en el agua. Sí. Y me eché a correr para arriba y yo ni podía subir el barranquito del río. Un susto tremendo que llegué a mi casa, ya que yo vivía aquí sobre algunos 150 metros retirado del río, ¿no? Llegué espantado. Y para eso bajaba una señora a lavar, siempre ya por la tarde. Y era la única en este, por este punto del río, nomás esa señora bajaba ya de bastante edad con su chiquito. Okay. Porque ya bajó esta señora al agua. Este punto no había agua potable aquí. Sí. Ya le pregunté, señora, ¿usted no bajó a tales horas ahí? No, digo, que iba a bajar con ese frío. Tanto día dije, pensé, y no pensé, sino que, pues que iba a estar bañando, pues a esas horas, a las 11 de la noche. Claro. ¿Dónde? Estaba ahí en el río. Ajá. ¿Dónde? Pues yo pensé que era esa figura que dicen que oigo, estoy viendo ahorita este programa que canta. Claro, también, gracias. Estamos escuchando aquí todo el conmigo. ¿Y dónde comentas que pasó esto, perdón? Es escalofriante. Es escalofriante para todos los que nos ha pasado esto, ¿verdad? Claro que sí. Yo lo vi y todo en carne propia. Y ahora cuando paso por esa parte del río, a veces a lo mejor paso por otra parte donde está el bar del río, pues, porque por esa parte me cae un escalofrío, pues me acuerdo. Aunque hace río hace 20 años, pero pues me acuerdo. Más de 20 años, pues me acuerdo. Claro. Eso es. ¿Dónde? ¿Qué río es el...? Lo estoy viendo. Uh-huh. Es escalofriante a todas las personas que les ha pasado esto, ¿verdad? Claro que sí. Y también se lo deseo porque se siente horrible, horrible. Así es, amigo. Es una de las muchas historias que me han pasado. Claro que sí, solamente... Otra vez, otra ocasión de contarles otro por ahí. Claro que sí, con mucho gusto. Este de los ricos, nos decía, ¿verdad? Por allá... Arriba de la responder? Por los ricos de abajo, ¿nos decía? No, es... ¿Por dónde? ¿En dónde fue esto? Bueno. Bueno. ¿Dónde sucedió esto, amigo? ¿Dónde te pasó esto? ¿Dónde? ¿Dónde te pasó esto? ¿Sí? Bueno. ¿Sí? ¿Sí escuchas? ¿Sí nos escuchas por ahí? Bueno. Bueno. ¿No nos escuchas bien? ¿Cómo que no se escucha muy bien? No, no escucha bien. Nada más, si nos recuerdas, ¿dónde sucedió todo esto que nos platicabas? Creo bueno. Que... Bueno, creo que no nos escucha nuestro amigo, pero... Okay. Solamente coméntanos, si nos alcanza a escuchar, ¿dónde sucedió todo esto? De la cuadrilla nos llamaba él, ¿verdad? Sí. Entonces debe ser... Cerquita. Bueno, pues muchas gracias por contarnos tu historia, amigo. Bueno, se cortó la llamada. Se cortó la llamada. Vamos con otra llamada que ya tenemos aquí de la Cuesta de San José. Sí, bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos llama? Salvador Luna. ¿Qué pasó, Salvador? ¿Qué nos vas a contar? Una historia que me contó un amigo. Ajá. Y bueno, se las quiero compartir. Bueno, lo que me contó un amigo, bueno, él está allá de Jalisco, de sí. Un pueblo de Tepatitlán. Y bueno, lo que me contó fue que iba a tener una fiesta allá en el municipio de Jalos, de allá de Jalisco. Y entonces unos amigos lo invitaron a aquella fiesta y pues ya se tuvo que trasladar allá al municipio de Jalos en su carro. Ajá. Después sus amigos le hicieron una llamada diciéndole que se adelantara, que allá iban a llegar ellos, que se esperaran. Y entonces mi amigo pues llegó allí a la fiesta donde lo habían invitado y entonces se quedó esperando y ya que vio que no llegaban sus amigos pues decidió mejor salirse y seguir la parranda él solo porque sus amigos ya se habían ido a pasar así que la borrachera por otro lado. Entonces me contó mi amigo que se había ido a una cantina y entonces pues en esa cantina estaba una chava alta, bonita. Uh-huh. Y me dijo que se acercó a ella y le empezó a hacer plática, ya como era la única que estaba allí sola, pues dice que le invitó una cerveza y ya se empezaron a conocer. Y duraron pues como unas 2 horas, me platicó mi amigo, y que después le preguntó a la muchacha que si iban a un antro, y ya después aceptó la muchacha, y bueno, se fueron al antro, se fueron a tomar, y me dijo mi amigo también que pues sí, se la quería llevar a tener relaciones con ella, y entonces pues le dijo a ella que si quería tener relaciones con él, y la persona le dijo que sí, pero que primero la fuera a dejar a su casa. Entonces pues mi amigo se salió del antro con ella y ya pues dice que cuando le dijo que la fuera a llevar allá casi por un cerro donde quedaba su casa de la mujer, y bueno, como era de subidita su casa, porque estaba largo el camino y aparte pues no había mucha luz y estaba todo oscuro, entonces dice que cuando se bajó la persona, que dice que se siguió su camino. Y dice mi amigo que se bajó para verla, para que no le fuera a pasar algo así. Entonces dice que cuando vio a la mujer, dice que se fue encorvando, se fue haciendo chiquita, chiquita. Ajá. Y pues dice que pues asustó, pues se sacó de onda. y dice que pues era una viejita, y pues cuando volteó pues tenía la cara de una bruja. Ajá. Y pues mi amigo pues le dio mucho miedo y pues decidió pues irse. Y pues bueno, yo digo que esa es una forma de que las brujas pueden seducir a los hombres, o no sé, la verdad, ¿usted qué puede opinar? Pues una de esas tantas historias, ¿no?, en las que pues nos han platicado también, primero, y sobre todo siempre es como que una mujer la que seduce, y de repente, bueno, pues se encuentran con otra sorpresa, ¿no? Sí. En este caso, pues como dices tú, hace rato nos platicaban de una mujer que de repente volteas, la ves y tiene la cara de caballo. Y ahorita, ajá, ahorita es otro relato, o sea, algo distinto, ¿no? En donde nos dice se va transformando como si fuera en una viejecita. Y al verle el rostro, pues nos dices, tenía pues la cara como si fuera de una bruja, de esa me imagino. Ajá. Yo, de esa imagen que tenemos, yo creo que muchos de una bruja, ¿no? De como ahora sí que de las de los cuentos de hadas, ¿no? Sí, bueno, también otro amigo ya ha platicado que, bueno, un amigo también, ese sí de aquí de San Miguel, me dijo que él venía de acá de un baile. Ajá. Y me platicó que, bueno, él es de ahí de Rancho Viejo. Uh-huh. Y bueno, dice que cuando él venía saliendo del baile, que pues ya iba para su casa, eran como 2 de la madrugada más o menos, y dice que se le quedó el carro, se le descompuso, se le quedó a medio camino. Uh-huh. Y pues dice que pues ya también ya está medio ebrio, y dice que a lo lejos vio a una muchacha muy hermosa de bueno, vestida de blanco, pero solamente que no daba la cara, solamente estaba de espalda, y dice que pues se la acercó, y dice que entre más se le acercaba, la persona más se alejaba, y pues le empezaba a decir de cosas, que oh, estás bien hermosa y muchas cosas más, ¿no? Uh-huh. Y después dice que cuando quiso alcanzarla, que se le desapareció, que ya no la vio. Entonces dice que se regresó mejor a su camioneta. Y bueno, antes de llegar a la camioneta, dice que volvió a ver a la mujer. Y bueno, la mujer pues ya estaba casi cerca de él. Dice que se le acercó y que le dijo que cómo estaba, que si le echaba un ray. Y no, pues, la chava que cuando volteó, pues sí, tenía la cara de caballo. Y pues mi amigo dice que pues le dio mucho pánico, que hasta lo borracho se le quitó, y ajá, se fue corriendo, y dice que me imagino que era la Llorona, lo venía persiguiendo, y no, pues decía que venía corriendo pidiendo auxilio, y no, pues ya después que ya iba rezando y corriendo, y dice que cuando volvió para atrás, que dice que ya no había visto a nadie. Y pues dice que pues sí, se asustó mucho, y pues sí duró varias semanas perturbado con eso que le había pasado. Ajá. Esto en una comunidad, nos dices, ¿verdad? ¿Perdón? ¿En una comunidad? Sí, en una comunidad. Ajá. Okay. Bueno, Salvador, pues muchas gracias por llamarnos y contarnos estas dos historias. Que bueno, pues por aquí ya nos dices de la Llorona, y bueno, pues también de pues al parecer una bruja, ¿no? Sí, sí, está bien. Gracias, Salvador. Por nada, buenas noches. Buenas noches. Tenemos nuestra siguiente llamada de la colonia San Luis Rey. Tenemos por ahí a César, el Güero, ¿verdad? Me dicen por aquí. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Buenas noches, hermano. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches, ahí para toda la cabina, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, pues, ¿qué nos vas a contar esta noche? Pues, mi historia un poco triste, ¿verdad? Pasó hace un año, fue para un 10 de mayo. Ajá. Y fue allá en la comunidad de Cabras. Ajá. Y ya íbamos dos, tres amigos ahí, dos, tres camaradas. Y dijimos, no, pues hay que planear algo a las madrecitas, ¿no? Y pues ya fuimos, les hicimos una comida, una asadita, ahí unos botes, cualquier cosilla típica, ¿no? Uh-huh. Y ya llegamos, pusimos unas mesas ahí a gusto, ahí todos, y tranquilitos. Ya se nos, estábamos ahí conforme pasaba el tiempo, se nos llegaba la tarde, ya después se nos llegó la noche, ya quedamos ahí pisteando ya los señores nomás, ahí como los jefes. Pues ya el último, ya se nos llegó la noche, estaba el río ahí, y ahí nosotros, pues ahí estaba tomando a gusto, como se debe, y pues las mamás a dormir ya. Y pues estaba el río, y ya después vimos, teníamos las camionetas, y teníamos las luces prendidas para luzarnos ahí. Y ya después vimos que había como unas piedras allá al ladito del río. Y no, pues no prestamos tanta atención porque dijimos, ah, pues son las piedras, con la noche se ve la sombra, no hay problema. No, pero pues ya después de rato me dice mi compadre, me dice, no hombre, mi compadre Misael, que le mando saludos de ahí no sé para dónde vive, para los campos, no sé cómo se llama esa colonia. Y estamos ahí, me dice, mira compadre, mira güero. Me dice, güero, mira, se ve algo allá. Y le digo, ¿qué pasó? Y digo, no, se ve como un niño, un muchachillo. Le digo, no, hombre, imposible. ¿Cómo un muchacho a estas horas? Eran ya, nos cayeron como las 10 de la noche, 9 y media, por ahí. Le digo, ¿cómo va a ser un niño, hombre? No, no seas tonto. Y dice, no, hombre, ya, un muchachillo. Y le digo, no, hombre, no, túmbate el rollo. Y no, pues ya después pasó el rato y nos metimos allá a nadar un ratito. Pues el agua, pues estaba 2-3 porque pues como venía como calientita, no sé qué rollo, estaba calientita esa agua. Y nos metimos ahí a nadar, y se pasó el tiempo, nos llegamos a las 11, y me decía mi compadre, oiga, güero, mira, se ve todavía el niño ahí, que está. Y pues le dije, a ver, alúcenos para acá. Y pues ya fue otro compadre que se llama le decimos Cheto, se llama Manuel. Y ya nos acompañó para allá, y vimos, y no, pues, no era, era como un niño, como medía como medio metro, y como los de Chiapas, no sé dónde sería, así me estaba chiquito, chaparrito el niño. Y y le decimos, niño, ¿qué? Pero hacia lo lejos, ¿no? Nos acercamos, porque el miedo, pues, ahora sí que a cualquiera. Y niño, ¿qué? Ven para acá. Y no contestaba, y se acercó mi compadre y dijo, niño, ¿qué haces ahí? Y yo creo que pensó que se iba a aventar un clavado, que era de los nietecillos que andaban ahí, yo creo. Y no, el muchacho no respondía, pero así chaparrito, y ya le vamos viendo la cara, y dice mi compadre, ah, chingado, se sacó de onda. Mi compadre lo vio temblando, y hasta tiró su tecate, y lo vio temblando, y yo, ah, caray, compadre, ¿qué pasó? No, pues mírese esa cosa, me dijo así. Uh-huh. No, pues era como, no sé, como un ser, no sé, o sea, era como un, ¿cómo le diré? Como un niño. Ajá. Pero, o sea, tenía así como rasgos, ¿cómo le diré? Como que no tenía facciones en la cara, pues. Ajá. Y yo le dije, no, hombre, compadre, ya andamos muy pedos nosotros. Y no, le dije al compadre, le dije, no, ya andamos muy borrachos nosotros. Y dijo, no, véngase mejor ya, olvídese y ya, evítelo. Y dijo, no, pero ahí está el niño, hombre. Y dicho y hecho, señor, el niño estaba ahí, pero nos sacamos de onda porque le alumbramos, o sea, no se movía. Ya después hasta que se paró, y luego a lo lejos, a los arbustitos ahí, al lado de, a la orillita del río, se veían como que había otro. Pero, o sea, me saqué de onda, o sea, yo no sé qué pensar, ¿verdad? No creo que andábamos tan pedos. Porque luego le llamamos ahí, le llamamos a un tío de nosotros, y lo vio, pero le digo, no se movía mucho, o sea, era así como si fuera un pescado, pero le digo, era como un humano, o sea, es lo que me saqué de onda, yo no entiendo la verdad, señor. Ajá. ¿Qué piensa usted? Pues, más bien, ¿qué pensaron ustedes en ese momento, que vieron? Pues, ¿qué no pensamos? Pensamos muchas cosas. Le digo, no sabíamos si era un niño, o sea, a lo mejor fue un ser paranormal. No sabemos la verdad, pero le digo, recuerdo bien esa cara y no me ha dejado dormir ni a mí ni a mis compadres. Ajá. No nos dejan dormir. Incluso ahorita ha estado mi compa Misael, ha estado yendo al doctor a terapia, porque como que desde ese día no puede conciliar sueño, y incluso ya no toma. Ajá. Pero le digo, muy, muy raro, la verdad, no. O sea, yo le quise compartir esto. ¿Hace cuánto fue esto? Dices, para un 10 de mayo, pero... Allá fue para Cabras, señor, para la comunidad de Cabras. ¿Hace cuánto tiempo? Fue hace un año. ¿Pasó este mayo el otro? Ajá. El otro, sí, le digo. Bueno, ahorita nos dices, siguen pues perturbados con esa imagen de la cara del niño que nos dices no tenía facciones, o sea, no puedes describir pues el rostro. No, o sea, le digo, no, ni para qué mentirle, ¿verdad? O sea, no tenía facciones, pero le digo, yo no me quedé tan impactado como mi compadre. Misael sí se quedó un poquito más, pero porque lo vio de frente. O sea, le digo, yo era así como a las sordas de él, de lo que me dijo y de lo que alcancé a ver. Ajá. Pero no me llegó tanto el impacto del ver ese ser. Ajá. ¿Y él cómo describe el rostro? ¿Él sí lo vio, dices? No, pues ya sí. Mejor ni le pregunto, padre, no. ¿Para qué le pregunto? ¿De plano? No, de plano, le digo que ahorita como medio enfermo de eso de... No sé cómo se le llama, ¿verdad? Pero está yendo al doctor y sus terapias y la fregada. ¿Y esto después de un año ya? No, pues sí. Bueno, ahorita ya, ahora sí que con su familia ya está más tranquilo, pero todo lo que fue ese año hasta diciembre, no, es perturbado el viejo, ni para qué. Muy bien. Bueno, lo bueno es que ya está buscando por ahí ayuda y que esperemos que todo esté bien, ¿no? Por ahí con tu amigo. Pero, o sea, fíjese, a lo que me refiero fue en la comunidad de allá de Cabra, o sea, nunca había visto eso yo. De lo que vivo aquí en San Miguel, nunca había visto eso. Ajá. Imposible. Y bueno, pues ojalá que de la comunidad de Cabras, algunos de los habitantes, si nos están escuchando y que hayan tenido pues alguna situación similar, ojalá y que nos llamaran, y bueno, pues a lo mejor ya estaríamos ahí pues corroborando un poquito de esta historia que nos cuentas en este momento. Estaría mejor que se dieran una vuelta, a ver si les aparece. Que nos demos una vuelta por allá, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos a estar checando para Muchas este Muchas gracias, año. Saluditos. Gracias, saludos. Vale, también. Noches. Buenas noches, que estés muy bien, bro. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues en este momento vamos con otra llamada que tenemos y nos hacen de aquí, del centro de la ciudad. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Platícanos, ¿qué nos vas a contar? No, pues fíjate que es una historia, ya tiene un rato. Ya tiene rato. Pues fíjate que yo hace tiempo, como época secundaria, empecé a entrar en una onda así de, como de malo, así de voy a escuchar metal loco. Entonces me empecé a bajar música, pues ahí en el Ares, que era el único medio en el café internet, no como ahora que ya en todos lados puedes escuchar música. Ajá. Entonces, ya sabes, buscaba tipo black metal, black hardcore metal, black satanic metal, entre más maldito mejor y entre más ofensivo, pues yo hasta metía como que más a gusto. Entonces, pues después de esos días, no sé por qué, a lo mejor seguramente tenía algo de lógico, yo no me sugestionaba ni nada, pero a los 2 o 3 días que empecé a locar con este rollo, se me empieza a subir el muerto. Sí, el desgraciado muerto, que de hecho hay teorías de que el muerto significa que estás medio despierto, medio dormido, y que el cerebro aún no está despierto, algo así, mil razones. Ajá. Pero aquí mi duda era, ¿por qué antes de escuchar estas canciones no pasaba nada? Y ahora que empiezo a los 2-3 días empieza a valer todo esto. Entonces empezaba a tener como pesadillas, medio fuertes zonas. Y luego era como así de quiero abrir los ojos, intentaba abrirlos y se escuchaba así como cuando abres una llave de gas o como de agua, así que escucha bien fuerte. Y se escuchaba también como gente platicando así como de fondo, como si estuvieras en el tianguis, así que todos están hablando de todo y así. Pero de repente entre todos esos murmuros como se escuchaba como un ¡sha! ¡Sha! ¡Sha! Y yo así de ¡ay, no, no! Padre, nuestro que estás en el cielo. Y yo así, y se escuchaba más fuerte el ¡sha! ¡Sha! ¡Sha! Y yo así de ¡no! Ya, ya, ya me calmo. Pero es verdad, yo hasta decía ¡no, Padre nuestro, yo me calmo ya, por favor! Así como si me estuvieran asaltando, así, por decirlo así, me sentía de aterrorizado. Uh-huh. Y en eso me acuerdo que mientras más, no sé cómo decirlo, pasaba el tiempo, peor se ponía. Y era, y es que esto que te digo es verdad, porque era de que me despertaba allí en medio de la noche y me decía a mí mismo, ya estoy despierto, a la de 3 me paro, y me decía 1, 2, 3 y no. Y pues empezaba como que ya tener práctica de todo eso, decía, bueno, ya domino qué es esto, ya sé qué está pasando, ya tuve el problema, ya tuve la pesadilla y no me podía liberar de eso. Entonces un día dentro de mi tontería dije, bueno, pues si con la maldad vino el diablo, pues con lo bueno a lo mejor viene Dios. Entonces un día llego a mi casa, no había nadie. Pues ese día te cuento que yo tenía la computadora en la sala, ahí hacía mis tareas y todo, y pues me compro un disco de música cristiana. Pues dije, pues vamos ahora al revés. Uh-huh. Y pues no sé si habría sido una tontería o realmente provoqué a alguien, porque me acuerdo que el disco que descargué lo rompí, el de la música esta satánica metalera, así súper ofensiva, anticristo. Y dije, no, pues no me vas a ganar. Y lo empecé a romper el disco, lo empecé a pisar, ya me voy a la sala y ya con el disco así de música cristiana, que yo no soy cristiano, pero dije, bueno, pues es la misma onda, es Jesús, estamos hablando de lo mismo. Y pues entonces ya prendo la compu, meto el disco. Yo estaba seguro de que algo iba a pasar, que es lo más raro. Meto el disco y ahí empieza canciones bonitas de alabanza, así de coro, pero de esas que hasta te hacen llorar. Era así como una orquesta así chida, y el que cantaba pues cantaba así bien puro. Y pues en eso empiezo a sentir como si se bajara la presión así de la casa, no sé cómo explicártelo. Ajá. Pero la presión del aire así bajó, así de repente empezó a contraerse, y entonces así un poquito empezó a pues a faltarme el aire. Pero ahora sí la cuestión de Nel, la neta no me vas a ganar, y le subo más a la música, te lo juro, así por mi familia y por Dios, a los que crean y los que no, por lo que pues crean, que cuando le subía todo, aparte eran pues unas bocinas acá chidas, un buen audio, pues te juro que estaba así la parte de ha llegado tú, no, que se ve el audio, yo tengo el volumen, y en eso se siente así como la presión aún todavía más fuerte. Se bota la charola del disco, la gente va a decir, la gente que está escuchando pues va a decir, ay no, eso ya ni quedó, pero se los digo ya acá de compas, se bota la charola del disco, primero se me dio como una taquicardia de miedo, de la impresión, impresión. Entonces yo me dije así mismo, no la hagas, y dije, no manches, ahorita voy a ver cómo me comunico con él, cómo me contesta. y ya sabes, pues entre todo el miedo, pues empiezas a voltear a todos lados, vas a los cuartos, volteas a las esquinas de los cuartos, vas, abres baños, aparte porque yo estaba solo. Nel, pues yo me dije, no me vas a ganar, y aquí Dios reina en mi casa, y que vuelvo a poner el disco, vuelvo a poner la misma canción, le vuelvo a subir como a los 3 segundos, se vuelve a botar la charola, y dije, ah, órale, tu onda va a estar así. Y en esas épocas, pues un carajo me había explicado que si pones un espejo frente a otro espejo, se crea como un túnel infinito, y la cuestión es de, ah, pero me dijo que la vela, que ponga también una vela en medio de los dos espejos, porque si no, no ven la luz del túnel, algo así. Uh-huh. Y pues pongo el espejo aparte era un espejo grande y uno mediano, y pongo una vela, que aparte ni era vela, era el cirio de mi primera comunión. Entonces dije, no, pues ya de una vez. Entonces ya dejo el cirio ahí en medio, pero se veía así como bien chido, ahí el efecto de puerta. La neta, no lo hagan en casa, no lo digo porque no, pero no lo hagan, porque no sé si sea neta o a lo mejor me sugestioné mucho ese día. Bueno, vuelvo a poner el disco de música cristiana, pero ahora ya no se bota la charola, la computadora se apaga así como si estuviera prendida. Y la desconectara así de la clavija, así de golpe se apagó. Y ahí fue cuando dije, bueno, pues aquí la neta ya hay algo fuerte. Entonces en esas épocas de catecismo, pues recordé que nos habían enseñado que si había alguna situación pusiéramos una bandeja con agua y que dijéramos en rezo con esa agua, que dijéramos un rezo con esa agua, pero que fuera así de corazón bien puro, no sé, un Ave María, un Padre Nuestro, y como se bendecía esa agua como para un momento de emergencia. Entonces, para no hacerles la historia más larga, hago la oración con el agua, yo así con miedo, hasta con ya con una Biblia abierta a un lado. Yo estaba ya súper entrado de que no, pues Dios está a mi lado, yo siempre voy a estar al lado de Dios. Bueno, el chiste es que agarro esta agua, me empiezo a persinar y me dije, me voy a ver bien chido porque voy a poner una cruz en medio con de alcohol. Pongo la cruz de alcohol, los espejos, el cirio, para que según se fuera el mal. Y luego dije con mi agua, aquí no va a haber pedos. Entonces prendo la compu, vuelvo a poner la canción, ya no se apaga, ya no se quitó el disco tampoco, pero como que me sentía que empezaba, como que me empezaba a liberar, decía, a huevo ya le estoy ganando, lo estoy matando, según yo. Bueno, yo estaba en la secta, esas expresiones usaba yo. Y ya, se apaga la cruz de alcohol que había hecho, pero eso no fue lo que me sorprendió. Lo que me sorprendió fue de que, ¿qué te gusta? En un lapso de todo esto que te conté, fueron a lo mejor 5 minutos. Esto último que te conté, pues en ese rato de 5 minutos, fue que hasta menos, se consumió el cirio, así toda la cera se hizo pues agüita, ya se veía el fondo de la copa donde estaba el cirio. Pues yo que me acuerde, pues una vela la pues la dejas prendida a la noche y te despiertas y aún está prendida. Ajá. Y pues ahora no se diga menos más un cirio, pues está súper grueso, súper choncho, y pues nunca entendí, y sí me espantó que en menos de 5 minutos se consumió todo el cirio, ya estaba todo hecho caldo, pero así completamente, ya podía ver el fondo de la copa y pues esa laminita donde amarran el hilo. Entonces voy a agarrar la copa, y según la voy a agarrar de abajo, y pues me doy una quemada porque era como de aluminio la copa. Y dije, no, pues no me vas a ganar. Agarro un trapo y me llevo el cirio rápidamente y lo pongo afuera en mi patiecito, ahí en el medio. Y con el agua bendita así de, en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te ordeno que regreses de donde vienes. Y empiezo a decir un buen de cosas. y según acá bien, pues bien valiente, y aquí es donde termina la historia. Yo agarro el agua bendita, se la aviento toda, pues si se la avientas toda esta agua, pues apagas una velita, pero no, pareciera que hasta que le aventé gasolina, haz de cuenta las primeras gotitas que tocaron la cera derretida, y flamazos, que hasta los vecinos le hablaron a mi mamá que si estaba bien, y yo así pues medio espantado, estresado, aún no entendía por qué había hecho ese efecto, y ya los vecinos salen a ver y yo así de, ah, perdón, es que estaba haciendo un experimento de química, pero ya no lo voy a hacer, al cabo ya lo acabé. Ajá. Y los vecinos así de, no, pues no hay problema, pero ten cuidado, que hasta acá se vieron las flamas. Y después de todo esto, pues ya no se me volvió a subir el muerto. Mira nada más. Bueno, pues agradecerte mucho que nos hayas llamado, que hayas compartido esto que viviste con los radioescuchas, y bueno, pues ahí está tu llamada. Muchísimas gracias. Oye, antes que nada, ¿puedo mandar un saludo? Claro que sí, ahorita te lo apuntan por aquí. Nada más no nos cuelgues, por favor. Vamos a darle paso a las siguientes llamadas que tenemos por aquí y sí, comentarles nada más en este momento también ahí en Facebook. Ayer decíamos de una fotografía que habían compartido con nosotros. Por aquí ya nos decían que si había sido aquí en la cabina de radio. No es aquí en cabina de radio San Miguel. Esto fue en tomada, bueno, pues fue en el antiguo hospital. Por ahí se ve la imagen, está recortada obviamente para que no se viera por ahí la persona que estaba, bueno, que salía en esta fotografía. Entonces nada más se alcanza a ver el hombro de una persona que está ahí, y en la parte de atrás hay un vidrio en donde se alcanza a reflejar una imagen, que bueno, pues ahí está en Facebook para que ustedes pues tendrán su opinión respecto a esta fotografía, que como les digo fue recortada un poco ahí para que no se viera nada más la persona que está ahí. La pueden checar en Facebook, en la página de Noches de Terrón, y pues ahí esperamos los comentarios también. Vamos con otra llamada, tenemos esta, sí, ok. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Pues quisiera contar una historia. Platícanos, Luis. Pues estaba yo haciendo tarea y estaba sentado, ¿no? Y ya empecé desde las 12 porque tenía que entregar unos trabajos al día siguiente. Y pues ya no, estaba bien apuradillo. Y en eso que pues, ¿no? Ya era, pasaron de las 12. Y estaba yo en corto ahí, haciendo mi tarea. Y pues ya pasaba la una, y en eso me dieron las dos. Y se escuchaban ambulancias y cosas así. Entonces empezaron a aullar los perros. Y dije, ¡hora! Y entonces pues ya casi acababa. Y en eso que se me mueven las hojas de los libros, se me voltean todas. Entonces yo dije, ok. Y las volví a poner en su mismo lugar, de donde estaba copiando. Y mientras hacía eso, se me voltean las otras. Y dije, ¡hora! Entonces, pues, con un poco de miedo, me paré y dije, mañana acabo. Y ya cerré mi libro y lo dejé en la mesa. Ajá. Y con miedo empecé a fijarme a todos los lados, a ver si pues, no había algo, ¿no? Y me bajé por las escaleras. Y pues ya me fui a mi cuarto a dormir, me la apagué la luz y me acosté con el miedo todavía. Empezaron a escuchar que bajaban por la escalera, que dieron pasos. Entonces ya empecé a cerrar los ojos y los despertaba bien fuerte, y en eso se oía así como cuando alguien caminaba en chancla, y pues se paró así, y grande. Y yo, así asustadillo, estaba ahí acostado, y en eso se escuchaba como si tiraran agua en mi cuarto. Uh-huh. y me empecé a sentir frío, frío a mis pies. No, pues más espantado estaba cerrando mis ojos y decía, ah, no, antes no hay. Y en eso sentí respiraciones en mis oídos y híjole, se nos cortó ahí la llamada con Luis. Aún no había terminado. Ojalá se pueda comunicar nuevamente con nosotros por aquí. Luis, estaremos esperando su llamada y le daremos entrada nuevamente para que nos termine de contar su historia. ¿Tenemos otra llamada más? ¿No? No. ¿No? Ok. Bueno, nada más ahorita que venga por aquí nuestro compañero Saúl para que nos explique un poco de esta foto que compartieron, y bueno, pues nos dé un poco más de detalles, ¿verdad? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Antonio, ¿me escuchas? Buenas noches. Buenas noches, Antonio, ¿qué nos vas a contar? Sí, bueno. Cuéntanos. ¿Sí me escuchas, Antonio? Hace más o menos como un año, yo creo, más o menos. Sí. Vivía cerca de allá de Jardines, de por donde está el panteón, más o menos. Sí. Sí te escuchamos. Por lo regular, casi yo siempre mis trabajos han sido de noche. Sí. Esa vez salimos de trabajar y rentaba yo con otro compañero. Ajá. Te escuchamos, Antonio. Bueno, pues parece que se cortó ahí la llamada de nuestro compañero Antonio, pero bueno. ¿Qué tenemos? Una pequeña historia. Ok, vamos con un relato de que la casa de los tubos que tenemos aquí ya preparada para ustedes de parte de el San Miguel de Allende, el Cotorreo y más. Pues vamos con esta historia y en un momentito regresamos. Son muchas y muy vastas las historias de terror que se cuentan a lo largo de todo nuestro país. Esta vez a petición de una seguidora de nuestro canal, vamos a relatar la siguiente leyenda muy conocida por allá por el norte. Esto se titula La Casa de los Tubos. En la localidad La Escondida, en Monterrey, muy cerca de la Iglesia de Cristo de la Montaña, se encuentran las ruinas de una construcción arquitectónica muy peculiar, a la cual los lugareños le conocen con el nombre de la Casa de los Tubos. No solo resalta por su singular estilo, sino porque se cuenta una leyenda en torno a ella. Todo comenzó con la mejor de las intenciones de un padre amoroso hacia su joven hija afectada por la parálisis. Decide construirle una mansión de extraño diseño cilíndrico, con habitaciones y pisos unidos por rampas para que la silla de ruedas en la que se desplazaba su hija tuviera libre circulación. Y de esta manera, su hija no se viera afectada por los obstáculos comunes que encuentras en un hogar normal. El proyecto fue teñido por la desgracia desde el principio. Dos trabajadores murieron durante la construcción en accidentes inexplicables. La obra avanzaba lentamente y los lugareños veían el edificio como una extraña torre de Babel, cuya presencia era claramente abominable. No obstante, el padre, movido por el deseo de facilitar un poco la vida a su hija, la llevó una tarde a la casa para observar el progreso de la obra. Durante su visita, una imprudencia provocó que la silla de ruedas se deslizara por una de las rampas, llevándola hacia la muerte al caer por una ventana. Después de la tragedia, el padre no hizo más que perderse en el alcohol y, al no poder resistir más el dolor, se suicidó. La obra se detuvo y la casa fue abandonada a medio construir. Aún así, han ocurrido en ella una cantidad considerable de desgracias, visitantes muertos, pactos suicidas dentro de ella, accidentes fatales e inexplicables. Pero lo más espeluznante son los gemidos de angustia que se escuchan todas las noches en los alrededores de la casa, gemidos pertenecientes al fantasma de la niña que en esta casa murió. Esto hace que la casa de los tubos sea un lugar del cual hablar hasta el día de hoy. Bueno, ya para despedirnos en este programa, por aquí, bueno, tenemos más... Saludos. Bueno, Saúl, coméntanos la fotografía que subimos en este momento. Ya decía, la recortamos para que no se viera la persona que aparecía en esta imagen, pero decía yo, atrás de se ve el hombro de esta persona y atrás de él está un cristal, un vidrio en donde se refleja una imagen. Explícanos un poquito ya antes de irnos, Saúl. Así es, mira, según lo que me comentaban, que estaban en un comedor, en lo que era el hospital antiguo, que ellos no se percataron de la foto hasta después de que la estuvieron revisando. Este comedor, me comentaban que estaba detrás de terapia intensiva, que de hecho ahí sucedieron muchas cosas. Que por ejemplo, aquí me dicen, ¿no? Te voy a contar lo poquito. Me dice que un día estaba una muchacha que estaba fuera de servicio. Y dice, bueno, te voy a comentar. Y como si fuera yo. Y yo estaba en la sala. Ahí oí la puerta que se abrió. Me asomé y vi la sombra que ya iba hacia adentro. Y me fui porque pensé que era la de intendencia o la supervisora y no había nadie. Y le dije a la enfermera que estaba afuera y me dijo que ella también la vio y oyó. Pero siempre pasaban cosas. En ese hospital, si te acuerdas, pues estaba en terapia intensiva, pues ahora sí que desgraciadamente pues es donde más personas fallecen. Es un centro de mucha concentración de energías. Entonces las energías se pueden plasmar, ya sea a través del como lo estuvimos viendo, físicamente o como decían ellos, vimos una sombra. Uh-huh. Bueno, pues sucesos que pasan ya en estos casos como lugares, como lo dice Saúl. Perdón, todas estas cosas pueden pasar en lugares, como dice Saúl, donde la energía se concentra mucho. Entonces, puede ser muy factible para algunas personas que son muy sensibles a este tipo de sucesos, ver, distinguir en este caso hasta tener una prueba de lo que sucedió. Bueno, esta foto te la hicieron llegar, ¿verdad, Saúl? Así es, me la hicieron llegar. La quisieron compartir y bueno, pues por aquí la ponemos para que ustedes también pues tengan su opinión respecto a ello. Hay quien por aquí dice que si pudiera ser Photoshop o algo así. Bueno, pues ahí está, esta es la imagen que compartieron aquí con Saúl, que es nuestro compañero de aquí de este programa. Y pues ahí está la fotografía, esta es la explicación que le dan de algunas cosas que suceden en el lugar, que recuerdo ya hace algunos años, ¿verdad?, que estuvimos por ahí. De hecho, todavía en la página existen algunas fotos que tuvimos de esa vez que fuimos al antiguo hospital, en donde pues compartimos nada más imágenes de que la excursión, de que estuvimos por ahí. Algunos ya han hecho comentarios también de esas fotografías. Realmente están ahí para eso, para que ustedes opinen. Y esta foto, pues ahí está, sí, pues una imagen muy clara, ¿no? Que te digo, hay quien cuestiona si pudiera ser Photoshop o no. les vuelvo a repetir, esta imagen se la hicieron llegar a Saúl, les dieron su comentario que estaban por ahí comiendo, sacaron la foto y se ve, de hecho, vamos a ver si podemos recordarla un poquito más otra vez, porque la foto original, al lado de esa imagen que se alcanza a reflejar, ajá, se ve el reflejo de una persona. Sí, de hecho, es lo que he estado viendo bien, la foto. Por ejemplo, está la persona, bueno, el hombro, está el, puede decir que el lente, pero el lente hace la translucidad y se ve la otra persona. Y lo que me llamaba mucho la atención ahorita, que estaba viendo bien la foto, que parece que trae como que trae un gorrito la persona, como una monja o algo así. Y aparte la vestidura, o sea, como que la vestidura se ve vieja. Porque yo ese tipo de, ¿qué se puede decir? Como tipo camisón, pues no he visto en estos tiempos. Y en el hospital, pues menos. Si estamos de acuerdo, creo que en el hospital te dan tus batitas y hasta ahí, pero esta persona trae como un tipo camisón. Sí, es una imagen extraña ahí que se ve. Dicen, por ahí es un efecto de reflejo, de la sombra. Pues ahí está la fotografía. Vamos a tratar de pues ponerla un poco más completa ahí, sin que se vea quién está en la imagen, ¿verdad? Pero bueno. Pues muchísimas gracias, ya nos pasamos por ahí unos minutitos. Muchas gracias, Saúl. Pues muchas gracias por estarnos escuchando, estaremos escuchando hasta mañana. Y mañana les voy a contar una historia sobre acerca de esa institución que ahora es la UDL, cuando en sus tiempos estaba en la remodelación. Muy bien. Pues mañana les contaré. Pendientes de eso. Luis, en controles, gracias. Claro que sí, muy buenas noches a todos y gracias por aguantarnos y escucharnos noche tras noche en este su programa Noche de Terror, Tierra Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Estamos escuchando el día de mañana, perdón. Muchísimas gracias, hasta mañana y por ahí seguimos en contacto. Ya saben, pendientes todos aquí en Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Muchas gracias.